José Antonio Espiau es cofundador de Naseros.com y creador de videotutoriales. Ahora hablamos de redes inalámbricas. Conectamos con Zaragoza. José Antonio, bienvenido a Territory Mac. Buenas tardes, Jaume. Empezamos hablando de los canales Wi-Fi. Sí, pues a ver, mira, los canales Wi-Fi es algo muy sencillo. Los routers emiten el Wi-Fi a través de unas bandas de frecuencia de unos canales que se llaman, y en concreto son 11 bandas, numerador del 1 al 11. Entonces, cada router de cada persona lo que hace es emitir en una banda, en una frecuencia distinta. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que, por casualidad, mucha gente emite en la misma frecuencia, y puede ocurrir que en un edificio, que a lo mejor hay 15 personas con 15 wifi distintas, de las 15, 8 vayan en el mismo canal, por ejemplo en el canal 3, y el resto de los canales van medio libres. Entonces lo que ocurre es que cuando nosotros utilizamos la wifi, ese canal o esa frecuencia está muy saturada, porque lo que ocurre es que nuestro iPhone o nuestro ordenador portátil lo que está recibiendo es la información no de nuestro router, sino la información de todos los routers que están en el mismo canal, por lo cual lo que tiene que hacer es discriminar cuál es la información suya y cuál no es la suya. Imagínate que fuera como si en una conversación de teléfono hubiera hablando 8 o 9 personas a la vez. Tú tendrías que estar atento a ver cuál es la persona que te está hablando a ti y discriminar el resto de las conversaciones. Es eso, mucho más complicado que si estás hablando tú con una persona y no hay nadie más. Pues básicamente eso es un canal. Y para que funcione bien, lo que hay que hacer es intentar elegir el canal menos saturado, es decir, el canal o la frecuencia en la que hay menos gente en tu zona o en tu edificio emitiendo, para que la conexión wifi sea mejor, sea más estable. Básicamente es eso. ¿Y cómo podemos ver ese mapa de canales para elegir el canal que mejor nos convenga? Pues a ver, lo podemos hacer de dos maneras, desde un teléfono móvil o desde un ordenador portátil. El problema es que en Apple yo no he encontrado ningún programa para iOS que sea capaz de hacerlo, porque realmente lo que estamos haciendo es lo que se llama una auditoría Wi-Fi. Lo que realmente estamos haciendo es escanear la red que hay en el edificio, y eso se podría considerar algo, como si dijéramos, ilegal. Entonces, las aplicaciones que hay para iOS son aplicaciones que lo que hacen es escanear tu propia red. Es decir, una vez que estás conectado a la Wi-Fi de tu router, lo que hace es escanear tu propia red y te dice cuántos dispositivos hay conectados en tu red, qué dispositivos son, cómo se llaman, cuál es la dirección MAC que tienen, pero realmente no nos da información del resto de las frecuencias que hay en el edificio. Entonces, desde iOS, yo no conozco ningún programa que se pueda hacer. No digo que no haya, pero yo no conozco ninguno. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a hacerlo al ordenador. Lo tendríamos que hacer desde nuestro Mac. Y ahí sí que es muy fácil de hacer. Voy a explicar cómo se hace, porque el propio Mac, en el propio sistema, lleva la manera de hacerlo. Lo que tienes que hacer es, vas a tu ordenador, vas a tu Mac, y arriba a la derecha tienes el simbolito del Wi-Fi, que es como las tres o cuatro rayitas que te da la señal del Wi-Fi. Pues lo que tienes que hacer es pulsar la tecla Alt y hacer clic en la señal del Wi-Fi. Entonces se te abrirá un desplegable y allí tienes que buscar donde pone abrir diagnóstico inalámbrico. Ya sabes que cuando picas ahí te salen todas las redes que tienes en el edificio, pero ya verás cómo pone abrir diagnóstico inalámbrico. Haces clic ahí mientras tienes pulsada la tecla Alt y vas a abrir diagnóstico inalámbrico. Entonces se te abrirá una ventana y te pondrá continuar. No le tienes que dar ahí. Arriba, a la izquierda, donde tiene los menús de Apple, arriba verás cómo te pone diagnóstico inalámbrico, archivo, edición y ventana. Pues entonces tienes que hacer clic en ventana y en ventana te pondrá varias cosas. Asistente, información, registros, pues le tienes que dar a donde pone explorar. Si le das ahí a donde pone explorar, lo que va a hacer va a ser abrirte una ventana y ahí sí que te van a salir todas las redes que tienes en el edificio. Va a hacer un escaneo y te va a mostrar todas las redes Wi-Fi que está detectando tu ordenador. Entonces ahí, entre muchos datos que aparecen, uno de ellos es el canal. Entonces te dirá que tal red Wi-Fi, que se llama de tal manera, llega con cierta intensidad y te dirá qué canal es. En el canal van siempre del 1 al 11. Entonces tienes que mirar qué canales hay ocupados y buscar bien o el canal que esté libre, como te digo, va del 1 al 11, da igual el canal que elijas, o si estuvieran todos ocupados, elegir el que estuviera menos ocupado, el que menos gente hubiera. Y ya está, eliges ese canal y listo. Lo que tendrías que hacer es ir a tu router y en el router, cuando configuras la Wi-Fi, generalmente pone automático el canal, lo pone siempre en inglés, pone channel y te pone automático. Pues tú, en vez de automático, si el canal, por ejemplo, el que está más libre es el canal número 3, pues tú le dices canal número 3, lo marcas como el 3 y ya está. Y otra opción que tienes es cuando, en vez de darle a abrir diagnóstico inalámbrico, cuando tú le das ahí, si quieres le puedes dar a continuar. Esa ventana que te digo que se te abre, le das a continuar y ahí lo que te da es dos opciones. Una que es supervisar la conexión Wi-Fi y ahí lo que estamos haciendo es monitoreando todo el tiempo el Mac la conexión Wi-Fi. Y realmente ahí vas a ver que no ocurre nada. Lo que pasa es que está monitoreándola y si hubiera un corte de la Wi-Fi por cualquier motivo, ahí te avisaría de que ha habido un corte. Y la otra opción es a donde pone ir al resumen y allí lo que va a hacer es lo mismo, escanear toda la red y si hay algún problema te va a avisar. Entonces, por ejemplo, si tu canal donde estás está muy saturado, te va a avisar y te va a decir que tu canal está muy saturado, pero realmente no te va a decir que el canal más libre es el número 4, 6 u 8, por lo cual para hacer eso tendrías que hacerlo como he dicho previamente, ir a diagnóstico inalámbrico, ventana, explorar y ahí sí que tú manualmente puedes ver cuál es. Porque una de las informaciones que te da es una cosa que se llama RSSI, que es como si dijéramos la intensidad de la señal. Lo que tienes que tener en cuenta es que esta intensidad de señal va al revés, es decir, cuanto más bajo es el número, mayor intensidad tienes. Si tú tienes una intensidad 15, es mejor que una intensidad 80. De hecho, verás como las cifras más altas de este RSSI que tienen el resto de las redes, las que peor te llegan a tu casa, son las que tienen el número más alto. Es inversamente proporcional. Y José Antonio, de esta forma vamos a poder optimizar nuestra navegación por Internet de una forma sorprendente, ¿eh? Sí, sí, se nota mucho. Es que realmente es lo que he explicado antes. Si tú intentases hablar por una línea de teléfono en el que hay 8 o 9 personas hablando a la vez, realmente es muy complicada la comunicación. Entonces, si nuestro ordenador portátil está recibiendo la información ya no de nuestro router, sino de 5 o 6 routers más, pues tiene que ir todo el tiempo discriminando cuál es su información y cuál es la información de los demás. Y eso ralentiza mucho la conexión. La ralentiza y muchas veces llega incluso a cortarla. Y luego, si quieres, tienes otro programa, un programa que es gratuito también para Mac, que se llama NetSpot, que realmente hace lo mismo, pero de una manera un poquito más bonita. Es un programa que es gratuito, se llama NetSpot, y es un programa que también sirve para hacer auditoría Wi-Fi, y también te va a dar toda esta información, lo que pasa es que te lo va a hacer de una manera más gráfica y visualmente más bonita, pero bueno, realmente va a hacer lo mismo que el propio sistema operativo de manera nativa. Buenos consejos. José Antonio, gracias por hablarnos hoy en Territory Mac de cómo podemos optimizar nuestras redes inalámbricas. Gracias a ti. Hasta la próxima, Jaume. Sintonizas Territory Mac.